Cuando el sol caliente el agua, dale ya, agachadito en la arena, vamos allá, en bikini o en toalla, mamma mía, si el cuerpo te pide playa, dale playa. Dale, nena, vámonos pa' la playa, ponte mami ese bikini de raya, lo que no se practica se falla, quédate, ven mami, no te vayas, pa' sentir la vibración, suéltate y ven, dámelo. Un besito, mamá. Besito nada más. Mamacita picantosa, con su amiga peligrosa. No me imagino otra cosa. En el Caribe se goza. En el Caribe se goza. Cuando el sol caliente el agua, dale ya, agachadito en la arena, vamos allá, en bikini o en toalla, mamma mía, si el cuerpo te pide playa, dale playa. Bailando me llevo pa' afuera, moviendo el booty las caderas. De ahí se formó la gozadera, las niñas tremenda candela. Ay, morenita, qué sabor, bronceadita bajo el sol. Cuando el sol caliente el agua, dale ya, agachadito en la arena, vamos allá, en bikini o en toalla, mamma mía, si el cuerpo te pide playa, dale playa.